breves y afiladas que saben de múltiples quehaceres, manos que más allá de los deberes parecen dos caricias perfumadas, manos para anunciar las alboradas y al decir de tus propios pareceres, tus manos son a golpe de talleres encantadoramente lastimadas. Tanta vida hay en ellas, tanto amor, que en su canto de luz y de sudor, y aunque nunca las pintas el color, asoma por la punta de tus manos. Regálame tus manos, compañera, con las 10 estrellitas de tus dedos. Regálame esas ramas que florecen en los surcos magníficos del tiempo, en los surcos magníficos del tiempo. Esas manos santas que son pura bendición.